Señoras y señores, estamos aquí en los estudios de Nacional Rock y en La Hora Pulenta con Hernán Espejo, el compañero Asma. Un lujo que nos gusta darnos una vez cada tanto, sí. Y esta vez por suerte se pudo repetir. Buenas, bienvenido. Bueno, muchas gracias siempre por la buena onda. Y si querés arrancá a tocar como para ablandar un poco. Dale. Y después charlamos un rato. Cómo no, ahora calculo que a comienzos del año que viene sale Templado, el disco nuevo, así que... Uh-huh. El tema que abre el disco se llama Parsimonia, Calma, Lentitud. Lejos de la voluntad, lejos de la soledad, bien sintonizado con la radio de tu corazón. ¿Qué más te puedo dar? ¿Qué más te puedo dar? Ceremonia en un hall sin luz, parsimonia, calma, lentitud. Amateur y profesional, ninfómano y virginal, una fortaleza de acero y silencio. ¿Qué más te puedo dar? ¿Qué más te puedo dar? Ceremonia en un hall sin luz, parsimonia, calma, lentitud. Parsimonia, calma, lentitud. Parsimonia, calma, lentitud. Parsimonia, calma, lentitud. Parsimonia, calma, lentitud. Bravo. Bravo. Hay una historia, ¿no? Atrás de ese tema. Este era un. Era algo que habías encontrado en Estudios Guión, ¿no? No, ese es el anterior. Es el anterior, Poesía ese. Técnica y Ornato. Es verdad. Se me cruzaron. Poesía Técnica es y Ornato. Es la misma situación de enumerar tres conceptos que tienen algo en común. Sí, más o menos. Como juegos, como para empezar así, letras, ¿viste? Yo claro. En general empiezo como por. Soy guitarrista, empiezo como por formas más de guitarra y después le trato de buscar cierta musicalidad a las palabras. Ya quería que el disco este nuevo fuera bastante más tranquilo. Los anteriores eran más de trío, de rock. Sí. Y este, como no tengo banda estable en este momento, se grabó con amigos, se grabó con el mismo batero del anterior, Blas Finger, que estaba en Las Cosas. Es buenísimo. Y con un amigo en el bajo y... Pero nada, lo hice como una postproducción así bastante larga, entonces, bueno, ya lo van a escuchar, calculo, el año que viene. Son bastante diferentes a esta versión incluso. Esto es como para mostrar cómo es el tema. Digamos. Se suman la autora Nahuel, Charlie Sesma, Matías Estachuk, a la escucha acá del programa, así que todos contentos con este momento. Y bueno, otra nueva para dale. Para mostrar, una que se llama Empatar una derrota. Thank you. fumigadas las neuronas del placer. Ahora el páramo cerebral se aclara. El aire espera que se corte el cordel para ya no vivir tan limitada. ¿De qué sirve tu Dios si no puede empatar una derrota? ¿Qué quería? Parecía prometer algo mejor. Con las botas puestas muere el doctor, pero también el primitivo. Encontrar lugar para un ingrato corazón puede tardar todo un siglo. ¿De qué sirve tu Dios si no puede empatar una derrota? ¿Qué quería? Parecía prometer algo mejor. Got to give it up. Got to give it up. That stuff. Got to give it up. Got to give it up. ¿De qué sirve tu Dios si no puede empatar una derrota? ¿Qué diría? Parecía prometer algo mejor. Algo mejor. Algo mejor. Algo mejor. Bravo. Gracias. Compañero Asma, en Nacional Rock, en la hora pulenta. Un lujo, la verdad. A ver, nosotros tenemos bandas todas las semanas, sí. Bandas que nos gustan mucho y todo, pero siempre que viene Hernán hay una... una diferencia que tiene que ver, no sé, la elegancia quizás. Una sobriedad, un estilo. Estoy medio fuera de estado igual porque, como les dije, el disco este tarde, cada uno que logro fabricar tarda 3-4 años, ¿viste? Sí, pero es el tiempo que demora. No estoy tocando en vivo ya hace un tiempo, estoy mucho con la banda hardcore, con Bandera de Niebla a pleno y el disco de compañero ahí terminándolo, y bueno, no son cosas que esté practicando. Ahora me tengo que poner las pilas porque el 18 de noviembre toco abriéndole a unos amigos a Hueco Cielo en la Caras y Caretas, en la chiquita, en la calle Venezuela, miércoles 18 de noviembre. Sí. Así que bueno, gracias por inventarme a hacer el warm up. Quiero decir una cosa, vos estuviste, si mal no me falla la memoria, en la hora pulenta número 1. Y puede ser. Sí. Y hoy es el hora pulenta 199. 199. Entonces, llevamos 5 años y medio. Va a haber un festejo por los 200 programas de la hora pulenta, y es muy curioso que hayas estado en el número 1 y ahora estés en el 1 anterior de cumplir 200. Y es un camino, qué sé yo, esto como un camino compartido también. Sí. Todo el trabajo acá de la radio, qué sé yo, ¿viste? Yo soy tan músico como fan desde chico. Y es un lujo estar trabajando todos los días acá en Radio Nacional, ¿viste? Escuchando todos los discos que llegan. El otro día hacía una cuenta, pues, yo empecé a musicalizar la radio a comienzos de 2013 y son 1000 canciones por año. 600, más o menos 200 de solistas varones y 200 de solistas mujeres. Sí. Más un montón de anglo que estamos incluyendo que está completamente fuera del radar de incluso de las radios que pasan anglo. Uh-huh. O sea, lo que está hoy por hoy en la revista inglesa, en los comentarios de aquello de la Mojo, consiguiéndolo a la semana siguiente y tratando de que los programas puedan también, como es como una cuestión así pedagógica, viste, de poder mostrar cosas. Y pero en lo de rock nacional, bueno, la verdad no hay, es una locura, no hay forma de capturarlo. Es más o menos 30, 40 discos por semana, más los mails, más todo, más... Recordemos menos que, mal que estás vos. Sí, recordemos que Hernán es el jefe de musicalizadores de la radio desde el 2013, y me acuerdo que antes que eso, nosotros hacíamos La Hora Pulenta los sábados al mediodía, y él hacía un programa los domingos al mediodía que rescataba también muchas bandas del interior. Incluso iba más allá de la escena que nosotros cubríamos, claro, que era más acotada. Y siempre cuando teníamos los programas, que hablábamos cada tanto, me acuerdo que me llamabas por teléfono y me decías, che, habría que hacer esta radio, es una plataforma. Y bueno, hoy en día, tres años más tarde, gracias a su laburo, hoy creo que, sin exagerar, Nacional Rock es la plataforma más importante de difusión de la música independiente de la Argentina. Yo creo que sí. Y la cantidad de escenas que faltan, por ejemplo, tanto en rock barrial, es impresionante. Quizás no es mi estilo favorito, pero está bien, la cantidad de discos que llegan, merecen difusión, la cantidad de cosas más latinas, folclóricas, más un poco la escena, ponele, un poco más la del Conex. Falta toda una conexión federal gigante, faltan programas de rock pesado. Bueno, nada, es un lujo todo lo que se puede hacer, y bueno, la ilusión de poder seguir haciéndolo. Justo en estos días es como un signo de pregunta en un montón de cosas que tienen que ver con movidas que incluyan lo público, así que bueno. Veremos cómo sigue. Por lo pronto, lo hecho hasta ahora está muy bien. Y gran parte, en una parte muy importante, es gracias a tu trabajo. Bueno, muy, así muy que amable. No, para mí, muy agradecido. No, para mí es un honor, porque a mí me echaron justamente hace 10 años de una corporación por reducción de personal, a 50 personas, la mayoría por tener hijos y tener más de 30 años, por una cuestión de que nos íbamos, nos teníamos menos tiempo y todo. Y ese día me prometí tratar de trabajar lo más cercano posible a la música, entre todas las cositas que pudiera inventar, y poder musicalizar una radio estaba como completamente fuera de posibilidades, y está buenísimo, ojalá pueda continuar. ¿Hay un clásico que venga ahora? Y bueno, vamos a hacer de Mágica Posesión, la que abría el disco Esperando por Tocar. Hit de La Hora Pulenta, Evaluando material sonoro para mediar otra canción, retorciendo estos hierros pocos para forzar la recordación, invocando las musas nocturnas, resignando de resignación, encorvado por el mea culpa, con la vanidad como solo bastión, helados escenarios de tablones milenarios, ¿quién podría sospechar que detrás de aquella puerta había un ángel y una orquesta esperando por tocar? Un, dos, tres. Enfilado en la vía magnética, en la quimera de lo trascendental, dispersando estos huesos locos, aleación de algodón y del más frío metal. Helados escenarios de tablones milenarios, ¿quién podría sospechar que detrás de aquella puerta había un ángel y una orquesta esperando por tocar? Esperando por tocar. Esperando. Esperando. Esperando por tocar. Tengo la fecha, fue el 5 de marzo de 2011, fue el primer programa de La Hora Pulenta, estuviste vos... Fue, en realidad fue el segundo, porque habíamos hecho un programa número 0 una semana claro, antes. Claro, el número 1 fue este, el número 0 anterior. Ajá. El oficial La Hora Pulenta el número 1 fue este. ¿Era este horario todo? Sí, sí. Era una hora más temprano. Una hora más temprano. Ajá. Y claro, vos tocaste Ojos de Lince, sí. Es una frecuencia inmortal, Canción del Horizonte, el cover de Nevia. Delito. Y de rítmica evocación. Exacto, para cerrar. Sandro. Sí, sí, esa. Para la de bueno, Sandro, esa claro. Sí, fue una canción así medio automática. Después, como se dice. Nada, viste, hay como unas cuestiones. Yo soy bastante como esotérico. Me cuesta un poco a veces las cosas como sociales. De sí. Hecho, Mágica Posesión fue un poco eso. Porque me di cuenta que podía ayudar un poco a una escena y a salir un poco del closet, no en el sentido sexual, sino en el sentido de alguien, viste, que está como más metido, observando, desconfiado y qué sé yo, y me di cuenta que había como toda una comunidad de colegas, todo, que podía interactuar, tener buena onda, todo, viste, claro, no estar, sí, que es como muy clásico entre los músicos, como esa cosa así medio de resenta, envidia, esto, el otro, uh-huh, este para allá, este para acá, qué sé yo, y me di cuenta que en realidad tenía como una... ya como una nada otra un camino como diferente en el que podía, sí, hacer las dos cosas, viste, sí. Así que bueno, nada, yo un lujo, pensá que esto empezó en el 93 como un juego para regalar cassettes y ya son 22 años y las cosas están ahí para bajar, internet es algo que empezó para regalar, está buenísimo que haya, que se pueda terminar regalando, uh-huh, igual los fabrico literalmente regalando. Por suerte pero está bueno no los reeditado nunca porque quedan como medio collector los discos, sí. Hay 200, lo que 300, haces, 500, viste, quedan por ahí dando vueltas. Y los has subido después igual a internet, sí, para el que quiera escucharlo. Está claro, bueno. Después internet hay virtuales, hay algunos que son solo virtuales. Sí. Ya son, no sé, como 400. Vos igual arrancaste con lo de subir música en internet mucho antes de que estuvieran de moda los labels, sí, y demás, con Ventolin. Sí, claro, por los sellos virtuales. Estuve en todos, en Mandarinas, en Mamushka, en Ventolin, en Triple R. Ahora el último, uno del año pasado, se llama Brain Bricolage, son canciones de todos esos sellos, medio las rescaté, sí, y armé un compilado. Sí, como ha sonado acá también. Sí, ya sé, yo todo, viste, es una... Nada, es un placer y nada, todo el lugar este, el potencial que tiene para que sea como una base de operaciones para la música argentina en general, el rock es como... Me parece que tampoco tenemos que ni bajar ni subir el precio, es una escena musical más de todas las que hay. Uh-huh. El lugar este es maravilloso. Ayer, por ejemplo, vinieron los pibes de Los Nuevos Monstruos que ganaron un concurso y fueron a grabar Abbey Road, uh-huh, por la ciudad, por ejemplo. Y ya que estaban esperando un rato, les dije, che, yo siempre rompo las pelotas que el auditorio de arriba, de acá de Maipú 555, es igual a Abbey Road. Ya que ustedes fueron, tienen un ratito, subamos. Y los subí al auditorio y me dicen, sí, es así, esto, claro. Ah, mirá, ¿dónde está el panel? Todo. ¿Dónde está el control? Todo. La verdad que estamos en un lugar que envidiarían, muchos, por ejemplo, qué sé yo, la que sacó Cave hace poquito ese disco en vivo en la radio de Los Ángeles, KCRW, sí, vos ves las fotos de ese disco el auditorio es la mitad de este, todo, o sea, acá tenemos un lugar que es oro en polvo, mágico. Acá Santiago Segura comenta, lo estamos comentando, dice, el programa 200 tiene que durar el doble de tiempo, hagan algo. No va a durar el doble de tiempo. Pero hay una sorpresa que tiene que ver con el auditorio. No va a ser en el 200, por cuestión de agenda, va a ser en el 201 o en el 202. Por ahí. Pero estén atentos porque va a haber una sorpresa. Va a ser una bomba. No podíamos dejar pasar esa ocasión sin celebrarlo. Quedan 5 minutos, creo que entran 2 temas. Claro, ¿no? Uno más con la guitarra y me estoy obligado a tocar una con el una piano. Una piano. Así decir. Que bueno, vamos a tratar. Y ahora, no sé, yo para también para agradecerles un poco, también tocar cosas que sé que les gustan, sostener la fe, la que habría ahí, guitarra de Dulce Hogar. Déjame decirte una palabra. Déjame cantarla por placer. De tan sencilla es complicada. De tan cercana es como piel. Es como piel. Déjame cantarla con la entraña, hasta que el aire cuelgue el cartel. De tan sencilla es complicada, de tan densa es como miel. Es la clave del don de ser, lo que queda en el fondo del café. Hay que sostener la fe, sostener la fe. Porque es la clave del don de ser, lo que queda en el fondo del café. Hay que sostener la fe, sostener la fe. Estamos llegando al final de este programa. Mientras Hernán se acomoda para tocar un tema en el piano, agradecemos a todo el equipo que formó parte de esta edición de La Hora Pulenta, con Adrián Viña en la producción, con Diego Girau en la operación técnica, con César Marchioni acá haciendo sonido en el piso para que el compañero Asma nos deleite con su música. Claro. Recordamos que tanto la entrevista con Cuchi Calderón de Ciudad Alterna como el show de acá de compañero Asma va a estar disponible en la semana por streaming en nuestro blog cosaspulentablogspot.com. Sí, quédense que ahora viene Sucio Pop con Tomás, con Matías, que cumple años, y le mandamos desde acá un gran beso y un gran abrazo. Saludamos a Mariana Estiza y a Maxi Martina, que están escuchando. Les mandamos un abrazo muy grande a ellos y nosotros nos reencontramos el sábado que viene a la misma batidora por el mismo Baticanal. Esta es una canción vieja, justo un disco de un que tiene alguna relación con el nombre de esta radio, pues el National Rock, de un disco del 2002, se llama Buscando la Antigua Gloria. abrí los ojos en medio de la noche fría. En su órbita la luna estaba detenida, buscando la antigua gloria, buscando la perdida estrella. Si 11.000 son los elegidos, yo me quedo acá, leyendo libros de la biblioteca del dios del mal, buscando la antigua gloria, buscando la perdida estrella. Y en esa búsqueda no hay victoria, y en la victoria no hay tristeza. La hora pulenta.